chicas, Mikey. Se viene la rondita, se viene la rondita. Saludos, saludos, te van a bailar a gozar con el grupo Encanto. Joselito está cantando esta noche, por favor, el chico carismático. Bueno, para Cecilia, Cecilia, ahí está tomando su llena, Cecilia. La única. ¿Dónde? Otra Cecilia, otra Cecilia. Ahí hay un saquera. Cada amigo musical. Seguimos, seguimos tomando, seguimos bailando, seguimos gozando. Bailar contigo, gozar contigo, tomar contigo. Arriba, arriba, arriba. Noche bonita, cómo te gusta la noche, cómo te gusta la noche, cómo te gusta la noche, la noche, la noche, tomarte esta noche. Arriba, suena dice. Para el cuñado de su amigo Poli, ahí está el cuñado, no sé cómo se llama, pero es muy especial, ¿eh? ¡Vamos, chiripa! Domingo por la tarde fue cuando yo te conocí. En aquel lugar hermoso, de ti me enamoré. Linda hermosura, inspirada con dulzura. Entonces me sentí enamorado por tu amor. Enamorado por tu amor. ¡Dice! Enamorado estoy de ti. Enamorado de ti, mi amor. Yo moriré. Yo moriría de tener dolor. Marquito, Poli, Héctor, familia, Chilo, Trapante Chilo, Huicho Domínguez, Javier y Yaki. Domingo por la tarde fui cuando yo te conocí, y en qué lugar hermoso, yo de ti me enamoré, por tu linda hermosura, tu mirada con dulzura, entonces me sentí enamorado por tu amor. Enamorado por tu amor. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Enamorado, estoy de ti. Enamorado, de ti, mi amor. Yo moriría, si no estaría. Yo moriría, de tener yo amor. Yo te voy a ensayar. Ahí. Ahí. ¡Levanta la gente enamorada! ¡Levanta la manita la gente enamorada! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Enamorado estoy de ti. Enamorado de ti, mi amor. Yo moriría si no estarías. Yo moriría de pequeño dolor. ¡Arriba los marinos! ¿Dónde está la gente más sana? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Arriba las manitos arriba. Arriba las manitos arriba. Arriba las manitos arriba. Dame una vueltecita. Dame una vueltecita. Dame una vueltecita. Dame una vueltecita. Cita, cita. Seguido, ¿no, mis amigos? Para Marleni, ¿cómo va a ir a Marleni, por favor? Che, Carlitos, se llamó Karina, me dice por ahí. Mucho cariño, ¿ah? ¿Eh? ¡Vamos, Che, Carlitos! Así. Y ahora está Guarzaya. Tremendo jugadorazo. Me lo paró. Por favor, me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Ella me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Ella me lo paró. El taxi. El taxi, por favor, el taxi. No pienses mal. Que te lo paras tú bien. Nene, y quise. Bueno, pues. Y para Waltercito, Sonia. Para el chino, Michael. Arriba, bailando, bailando, gozando. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. El auténtico. Y cómo cantamos, cómo cantamos. Si te eliminamos los dos, ¿por qué vienes ahora a buscarme? Y ya no quiero ni mirar, porque tú donar. Si te olvidamos los dos, ¿por qué vienes ahora a buscarme? Y ya no quiero ni mirarte, porque tú a mí me abandonaste. Aleni, Aleni. Dale, que dale, así, así, como dice. Yo sé que ibas a sufrir si no estabas junto a mí. Y yo sé que ibas a Otto, Chafayo, Otito, guárdate por ahí abajo nomás, guárdate papá por ahí abajo. Otto, se fueron tus nenas. Para Chafayo, media hora. Ya no hay playa, Otto, ya no hay playa. Vamos, Chafayo. Está lleno, está lleno. Eso, eso, eso. Vamos, Chelo. Más tarde. Ya tú sabes, Marcos, quieras o no. ¡Otto! Si te eliminamos los dos, ¿por qué vienes ahora a buscarme? Ya no quiero ni mirarte, porque tú a mí me abandonaste. Si te eliminamos los dos, ¿por qué vienes a mí? Eso sí toca bien. yo sé que iba a estar a tu lado y no estabas tú conmigo. Yo sé que iba a estar a tu lado porque tú me amas a mí. Yo sé que iba a estar a tu lado y no estabas tú conmigo. Yo sé que iba a estar a tu lado porque tú me amas a mí. Porque tú me amas a mí. Buena cita, Jonathan Guarzaya. Gracias, Jonathan Guarzaya, para Gustavito. Y ahora. Mira, el cuñado de Poli. No sé cómo se llama. Muy pronto, la promotora Guarzaya. No se gana, pero se goza. O será la promotora Chircano. Pura cabeza. No. Jonathan Guarzaya sí va a tratar bien a los músicos. Dice, los va a llevar a su casa, los va a llevar a comer, a chupar, suave nomás. Va a pagar un buen bolo en sobre. Nene. Sobre cerrado.